Buenas tardes, de nuevo le damos la bienvenida aquí a Gracia y Paz, y como todo esto se graba, pues para que quede constancia, hoy es sábado 18 de junio del 2011. Y bueno, continuando con el seminario de Restaurando Relaciones, aquí en Gracia y Paz, vamos a continuar con el pasaje de Colosenses 3. Y si me acompañan, por favor, a Colosenses 3, versículo 16 y 17, que es lo que vamos a revisar. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, Señor, te damos gracias esta noche por esta nueva oportunidad de estar juntos aquí como hermanos, Señor, como familia, que es una manera, Señor, de manifestar nuestro amor unos a otros. Yo te pido de tu gracia para compartir esta palabra y de tu misericordia, Señor, también, para ser fiel a tu mensaje. También te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Porque es cierto que si tú no obras, Señor, todo nuestro esfuerzo es en vano. Ayúdanos, Señor, a que nuestras familias sean edificadas en la única persona, Señor, que por la cual, en la cual podemos edificar, Señor, que es en Jesucristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como saben, luego tengo pleito con este micrófono. Bueno, voy a hacer un comentario. Primero, lo que voy a hablar ahora, que es palabra de Dios, y los que aún no saben de esto, pues es tiempo de aprender y de practicar lo que vamos a ver. Los que ya lo saben y no lo han hecho, pues es tiempo de empezar a hacerlo. Y los que lo saben y ya lo están haciendo en su casa, pues es tiempo de no claudicar. Ayer comentábamos que si nosotros tenemos familias espiritualmente fuertes, la iglesia será fuerte. Y el Señor Jesucristo, por el cual Él dio su vida por la iglesia, pues demanda de nosotros también esfuerzo para que su iglesia sea el testimonio al mundo, ese testimonio de amor. Pero la única manera de lograrlo, pues, es en su misericordia, en su gracia, teniendo familias sólidas. Y un ejercicio así muy breve que yo quiero hacer es, todas las mamás, las esposas, pues, que tienen a sus esposos en casa y que trabajan sus esposos, yo les pediría, así siendo lo más honesto posible, que si yo les pregunto cuántos de sus maridos son excelentes proveedores materiales de su casa, que aportan pues adecuadamente, no se los voy a pedir, nada más es un supuesto, que si yo les pediría que levantaran la mano, yo estoy casi seguro que la mayoría levantaría la mano apostando que sus maridos son buenos proveedores materiales de su casa. ¿Sí o no? La mayoría. Y las señoras que dirigen su casa también levantarían la mano porque también son buenas proveedoras materiales de su casa. Pero estoy casi seguro que la cosa cambiaría si yo les pediría a las señoras, y que fueran lo más honesto posible, a las señoras que no quieran quedar bien con sus maridos ni con la gente, ¿cuántos de sus maridos son verdaderos proveedores espirituales de su casa, así como son proveedores materiales? ¿Cuántas levantarían la mano? No la levanten, nada más, ¿cuántas levantarían la mano? ¿Sí? Mi esposa no la levantaría. Entonces, lo que yo voy a compartir ahora, también no, yo no quiero dar la impresión de que soy más espiritual que ustedes. ¿Sí? Yo soy igual que ustedes, o a veces peor que ustedes, pero yo he estado estudiando y he estado aprendiendo, y yo necesito pararme aquí y ser sincero de lo que yo voy a comentar, porque yo no puedo ser hipócrita, pues, o sea, no debo ser hipócrita. No quiere decir que otros lo sean, pero yo tengo que pararme aquí con toda la honestidad ante Dios y ante la congregación. Y muchos de ustedes se han dado cuenta que esta congregación tiene muy poco tiempo. Vamos a cumplir en agosto 2 años. Aquí vamos a cumplir 1 año en el local. Y muchos venimos de otros lugares. Y ayer también les comentaba de este libro que acabamos de subir a la página de internet, en la pestaña de recursos de la familia, El gozo de una familia que vive en la palabra, que la verdad es que me quebrantó bastante, porque me estoy dando cuenta que, ayer lo comentamos, que aunque podamos saber mucho de la Biblia, a veces no sabemos cómo enseñar a nuestra familia. Y yo estoy cierto que muchas de las esposas no levantan la mano abogando por sus esposos, porque muchos esposos tampoco saben cómo hacerlo. Yo tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces, varios de aquí de esta congregación nos hemos dado la tarea de estudiar profundamente cómo Dios quiere que hagamos las cosas en su iglesia, sin la sabiduría humana de por medio. Y por eso, pues hemos estado estudiando bastante, y poco a poco vamos a ir haciendo cambios y amoldándonos y apegándonos a lo que es la voluntad de Dios. Eso lleva tiempo, porque lleva también tiempo estudiar y aprender como la palabra dice. Entonces, en cierta manera, todos tenemos, ¿cómo les puedo decir?, excusa de no enseñar bien a nuestras familias, como la Biblia dice, porque tampoco sabíamos hacerlo. Por eso les digo, pero ahora que estamos aprendiendo, pues es necesario que empecemos a practicar. Recuerden que Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Lo único que ocupamos, si no lo hemos hecho, es arrepentirnos con sinceridad, de corazón ante Dios, y empezar a guiar a nuestras familias en la palabra de Dios. También comentamos ayer de que si nosotros venimos aquí cada domingo, o cada viernes, o cada miércoles, y no practicamos en casa lo que aprendemos, y no enseñamos en casa lo que deberíamos de enseñar, realmente podemos caer en una religión, y es lo que necesitamos evitar. Entonces, nosotros como líderes de la congregación y de las familias, pues necesitamos enseñar, aprender nosotros y enseñar a los padres o a las mujeres que están en liderazgo en su casa por diferentes circunstancias, cómo enseñar la palabra de Dios en cada hogar. Si nosotros revisamos la historia de la iglesia cristiana, ustedes, bueno, si ustedes la revisan, pues también se van a ir dando cuenta que llega un momento en que la palabra en los hogares cristianos, o que se dicen cristianos, se dejó de predicar hace muchos años, y las familias abdicaron esa responsabilidad y se la dejaron a la iglesia, y la iglesia la tomó. Y el fruto de eso es algo muy diferente a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Al final vamos a hablar un poco de eso. Entonces, quiero hacer esta aclaración, y una vez hecha, entonces vamos adelante. ¿Sí? Ya lo que dejamos de hacer, ahí quedó atrás, dice la palabra, que vamos hacia adelante rumbo a la meta, como en un maratón, ¿verdad? Nos caemos, tropezamos, no sé, ahorita me llega la imagen de hace tiempo en unos Juegos Olímpicos, de un atleta que llegó de maratón hecha pedazos, y la televisión transmitiendo, como no sé si duró 12 horas, no sé si se acuerdan de esa imagen, en un maratón de una mujer, y llegó, al llegar a la meta se desmayó. Yo creo que llegó 4 o 5 horas después del último corredor, ¿verdad? Pero llegó. Entonces, aunque nosotros nos veamos así, necesitamos llegar a la meta. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en palabra, y al final vamos a hacer algo de una aplicación práctica, y va a cobrar sentido lo que dijimos al principio. Entonces, vamos a regresar a Colosenses en el capítulo 3, versículo 16. Ahorita Jorge hizo un resumen de lo que es la carta a los Colosenses, los primeros 3 capítulos. Ayer empezamos a analizar el capítulo 3. Y si se dan cuenta, a partir del versículo 10 viene la frase: y revestido del nuevo, refiriéndose al nuevo hombre. en el capítulo 3, del 9 hacia arriba, está sentando las bases y está comparando el incrédulo con el creyente. Y a partir del versículo 10 empieza a hablarle al creyente. Hasta el versículo 25, que es donde viene del 18 al 25 la aplicación práctica en el hogar. Mañana Jorge va a hablar de ello. Entonces, hemos muerto, resucitado con Cristo, hemos dejado las cosas terrenales, como hablamos ayer, y nos vestimos del nuevo hombre, que es Jesucristo. Entonces, esto es como si ayer pues todos veníamos de un atuendo diferente. Hoy venimos de otro tipo de atuendo, de un nuevo vestido. Entonces, el vestido anterior es la vieja vida, es la vida de pecado que llevábamos, es el incrédulo. Y el vestido del nuevo hombre es Jesucristo. Y entonces le empieza a dar indicaciones al nuevo hombre. Como has resucitado con Cristo, tú tienes que hacer todo esto. ¿Sí? Pero si nuestro corazón, nuestra mirada no está en las cosas celestiales, como comentamos también ayer, todo esto va a ser una carga. Enseñarle o empezar a enseñarle a nuestra familia en el hogar también va a ser una carga. Si realmente no hemos resucitado, nacido de nuevo, tener en nuestro corazón el honrar a Cristo con nuestra vida y con nuestra familia. No hay familias perfectas, todas nuestras familias, cada una tiene sus cosas, pero lo importante es estar en la cancha y estar en el maratón. Eso es lo importante. Nos caigamos las veces que sea, no importa, y ayudándonos todos de una manera o de otra. Entonces estamos revestidos del nuevo hombre. Y luego en el versículo 10 viene ya algunas características que Jorge comentó como causa de ese nuevo vestido que tenemos ahora. Y llegamos así al versículo 16. Una de las características del nuevo hombre, del nuevo vestido, es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero si el principio, el origen está mal, si no somos esa nueva criatura, no vamos a memorizar, no vamos a estudiar, no vamos a aprender por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque va a ser una carga. Ya quedamos que eso es religión, ¿verdad? Pero la religión no funciona, ni la religión tampoco salva. Entonces tiene que ser una situación del corazón. Entonces, el que está vestido de Cristo, el que ha resucitado, el que tiene vida nueva en Cristo, necesita que la palabra more en abundancia en vosotros, dice Pablo. La palabra de Cristo, pues todos entienden eso, es la Biblia, es la revelación que Él ya nos dejó de parte de Dios para nosotros, para su pueblo escogido. Si no nos vemos como un pueblo escogido, si no nos vemos como ciudadanos de un reino celestial, pues igual, es consecuencia de que no hemos creído. Nuestro corazón debe estar en las cosas celestiales, debe estar en Cristo. Yo recuerdo hace tiempo cuando nos fuimos de la ciudad, mi esposa y yo, a estudiar allá a la Ciudad de México, y los que hemos salido de Mexicali a estudiar fuera por la razón que sea, yo recuerdo mucho que mi esposa y yo teníamos, aunque la Ciudad de México es hermosa, es muy bonita, y por más ciudades que conozco, de las que hasta ahorita conozco, la que más me ha gustado siempre es la Ciudad de México, por la historia, ahí está la historia, hermosa ciudad. Pero Gaby y yo siempre teníamos en mente el regresar a Mexicali, este pueblo polvoriento y caluroso y alergénico. Pero en nuestro corazón estaba siempre, anhelábamos regresar a Mexicali. Tanto anhelábamos que el último día de la especialidad, yo me tardé un poquito más, Gaby dijo, Rodito, ahí nos vemos, allá te veo en Mexicali. Ella salió el 28 y el 1 de marzo ya estaba aquí en Mexicali con Katy, que estaba bebita en ese tiempo. Entonces a lo que voy es que nuestro corazón, aunque estábamos en otra ciudad, nuestro deseo era estar en Mexicali siempre. Y por eso pues también nos regresamos. Y yo creo que todos los que hemos vivido fuera hemos tenido ese deseo, de los que regresamos pues, de volver a Mexicali y vivir en Mexicali y hacer toda nuestra vida en Mexicali. Un deseo así profundo en el corazón. Ahorita que estaba sentado me llegó ese recuerdo. Y me llegó porque yo estaba pensando, buscando una ilustración de cómo debemos anhelar estar en nuestra ciudad celestial. Anhelar realmente nuestro corazón. Aunque estamos viviendo en Mexicali, y a todos nos encanta vivir en Mexicali, y créanme, los que se van a ir por algún motivo, a lo mejor van a tener ese sentimiento igual que nosotros de Mexicali. Necesitamos tener ese anhelo de llegar a nuestra ciudad celestial, y eso cambia nuestra perspectiva de nuestro cristianismo. Dice ahí en Hebreos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, y nos debemos ver en nuestro corazón como peregrinos, anhelando ir a nuestra verdadera ciudad, el reino celestial de Cristo. Entonces, este pasaje tiene que ver con esa situación en el corazón, anhelar realmente las cosas celestiales, estarnos preparando aquí para cuando llegue el momento, ir a nuestra morada original, nuestra ciudad celestial, con Cristo, nuestro hermano. Entonces, la palabra, por ese motivo, debe morar en nosotros. ¿Por qué debe morar en nosotros la palabra? La palabra morar viene en el original griego de enoikeo o enoikeo, que quiere decir o se traduce como habitar o estar en casa. Entonces diría Javier ayer, vean qué interesante. Habitar o estar en casa. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios debe encontrar una morada, una casa, yo diría una mansión o un castillo en nuestra vida. O sea, vean qué bonito el pensamiento. La palabra de Dios debe morar, debe encontrar. Vamos a suponer que la palabra de Dios anda errante buscando en qué casa habitar. Y esa debe ser nuestra casa. ¿Sí? Eso quiere decir que more en el original griego. Y luego la palabra abundancia, que more en abundancia, viene de la palabra griega plousios, plousios, plousios, y también se traduce como abundante, de manera copiosa y exuberante. Entonces, cuando, bueno, es un ejemplo muy banal, pero bueno, ilustra esto. Cuando mi esposa y mis hijas vamos allá al Dairy Queen, luego voy a cobrar el comercial, y pedimos un Blizzard hawaiano o un Blizzard tropical, pues a mí me gusta que me lo den así, lleno de, como le llaman ellos, topping. Quién sabe qué será eso, pero yo siempre les digo, échale mucho coco, y así que esté rebosante el vaso, de así como que se caiga, ¿verdad? Que de coco o de nuez, que me encanta la nuez. Entonces, rebosar. O cuando uno se sirve una soda, ¿verdad? Y en el vaso hace espuma y rebosa afuera. Eso quiere decir la palabra en el original abundancia. Entonces vean cómo cobra más sentido que la palabra de Dios debería de rebosar en nosotros. Debería de tirarse en nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios more, encuentre su casa en nosotros y abunde exuberantemente. Algo exuberante a veces lo denota como algo exagerado. Imagínense que todos exageradamente tuviéramos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué casa de la universidad? Ni que nada, ¿no? Entonces, la palabra mora en nosotros, ¿cuándo? Pues cuando la escuchamos, cuando la estudiamos, cuando la memorizamos. Como dice ahí el Salmo 119:11, ya se lo saben de memoria. Acompáñenme ahí al Salmo 119:11. Que este versículo cobra sentido en lo que les comento, que esto debe ser algo muy profundo en nuestro corazón. Y vean lo que dice aquí el salmista, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si ustedes estudian a profundidad este pasaje, se van a dar cuenta del sentido de lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Sí? Anhelando él guardar la palabra para no ofender a Dios en todos los aspectos de su vida. Entonces vean el corazón del salmista. No puede ser otro más que David. Aunque no se sabe bien quién escribió este salmo, se cree que fue David, ¿verdad? Y es la actitud que nosotros deberíamos de tomar con la palabra. Recuerden que la palabra se hace vida en nosotros, se hace vida en nuestra vida. Entonces, mientras más palabra abundante tengamos, más palabra exuberante, ese vestido que comentaba Jorge, de Cristo, se va a notar cada vez más. Si no, no se va a notar. Nada más con nuestras acciones, sin tener que hablar. Con nuestras acciones. La palabra de Cristo more en abundancia. En Efesios 5:18, vamos ahí a Efesios, esto equivale a ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si ven todo el contexto de este pasaje, lo que está diciendo es que mientras más palabra de Dios tengamos en nuestra vida, somos más llenos del Espíritu. No es algo místico, insisto. No debemos de andar buscando en lugares equivocados, sino en la palabra de Dios y aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando somos llenos de la palabra de Dios? ¿Recuerdan cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Y yo les pongo la ilustración a nuestros jóvenes, que si nosotros, ¿qué pasaría si fuéramos a la guerra sin fusil? ¿Qué pasa si nosotros vivimos nuestra vida cristiana sin fusil, sin espada? ¿Qué pasaría cuando aquí nos está diciendo la palabra más adelante que exhortemos, enseñemos y amonestemos? Pero si no tenemos la palabra de Dios en nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer con sabiduría? Y es frecuente que le pedimos sabiduría a Dios. Es bueno pedirle sabiduría a Dios. Pero si el Espíritu Santo encuentra que no hay nada de sabiduría en nosotros, ¿cómo nos va a dar sabiduría? No puede. Recuerden que el Espíritu Santo trabaja en la base de la palabra. Y la palabra que el Espíritu Santo encuentre en nuestra vida es la que va a utilizar. Entonces le comentaba esto de ir a la guerra sin fusil, porque cuando nosotros estamos queriendo tomar una decisión y pedimos guía a Dios, guía al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo viene a nuestro armario, que somos nosotros, abre las puertas del armario y no encuentra ninguna espada. No hay espadas las cuales el Espíritu Santo va a usar en nuestra vida. ¿Sí captan el sentido? No hay espada. Entonces, la espada del Espíritu está ausente en nuestra vida. ¿Sí? Recuerden que el Espíritu Santo es el más caballero de los caballeros, de todos los caballeros. Y si Él no ve que nosotros nos movemos, Él no se va a mover, no nos puede ayudar, porque no hay nada con la cual Él nos pueda ayudar. No es nada místico, es algo práctico. Entonces necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y ayer también les comentaba que si ustedes leen la historia de esos grandes hombres de Dios, las biografías, insisto, reitero y no me voy a cansar de reiterarlo, y comparan la vida de esos hombres con la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, podemos decir que casi estamos a años luz de ellos. Algo sucedió en la historia, algo sucedió. Si leen los hombres del siglo XVII, del siglo XVIII, hoy en día hay esos hombres también, pero son más escasos. Y nosotros debemos movernos en ese sentido. Y la única diferencia de ellos a nosotros es la palabra, es cómo ellos veían la palabra, es cómo ellos oraban y meditaban la palabra, es cómo ellos tenían el corazón o en su corazón agradar y no ofender a Cristo con su vida. Santidad. Eran hombres que buscaban la santidad. Y aunque no podemos estar de acuerdo en todo, ¿verdad? El ejemplo ahí está. Santidad. Entonces debemos buscar nosotros eso en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Estamos hablando de relaciones familiares. Entonces, si no hay palabra, las relaciones familiares van a ser muy complicadas, demasiado. Y baste ver las estadísticas de los divorcios que hay hoy en día. Hoy en día el casarse es un volado. 50% de divorcios o más, eso equivale a un volado. La mayoría se divorcia en los primeros 5 o 7 años a lo mucho. Y eso, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los que se dicen cristianos, que muchos obviamente no lo son, pero que se declaran cristianos. Pues no hay diferencia. Y la única explicación que yo veo, que yo encuentro, que yo he estudiado, que yo he leído, es esto, es la palabra, nada más. No hemos muerto al yo. Entonces, cuando no morimos al yo, como bien lo decía Jorge hace rato, todo se complica. Todo se complica. Si mi esposa no muere al yo, si yo no muero al yo, si mis hijas no mueren al yo, si cada de ustedes no mueren al yo, todo se complica. Por eso Cristo dijo algo bien sencillo. ¿Quieren ser mis discípulos? ¿De veras? Traía ahí a la muchedumbre dándole de comer. Y es bien interesante que Cristo usa esa palabrita en la alimentación de los 5,000, la palabrita tragones, me siguen por tragones. Usa una palabra en griego que es fagos, que en medicina utilizamos la palabra fagocitosis, que es cuando una célula se come a la bacteria para protegernos. Fagocitosis, tragones. Cristo les dice, me siguen ustedes por tragones. Pero si quieren venir en pos de mí, dijo, tome su cruz y sígame. Y pum, todos se fueron. ¿Verdad? ¿Cómo cambia la cosa? Es bien difícil morir al yo. Pero nuestra vida cristiana debe ser caracterizada por el morir al yo. Papá, mamá e hijos. Todos parejos. Debemos de aprender al morir al yo. No a ser tragones, ¿sí? A morir al yo, a tomar la cruz y seguir al Señor. En Romanos 12:2, vamos ahí atrás a Romanos 12:2. Si nuestra la palabra de Dios abunda en nuestra casa, que es nuestra vida, vean lo que sucede. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces nuestra mente empieza a cambiar, empezamos a ver las cosas de otra manera, y eso va a impactar invariablemente en nuestra familia y en todo lo que hacemos. Pero si la palabra no mora en nosotros, el impacto será mínimo o nulo. Y aquí en este versículo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto simplemente quiere decir que yo no puedo desobedecer un área que me dice la palabra que haga para obedecer otra. Ejemplo, el más común que nos puede pasar a los varones. Yo no puedo enseñar a mi familia porque tengo que trabajar todo el día. Entonces, si el trabajar todo el día nos aparta de nuestra obligación principal con nuestra familia, estamos saliendo de la voluntad de Dios. Yo no puedo enseñar a mi familia porque el ministerio me absorbe todo mi tiempo. No, estoy fuera de la voluntad de Dios. Si el ministerio está estorbando para mi familia, yo tengo que dejar el ministerio. Si el trabajo está estorbando para mi familia, tengo que ver la manera de acomodar mi trabajo. No podemos dejar de trabajar, tampoco se vayan por ahí. Simplemente reorganizar nuestro tiempo libre. Y si mi tiempo libre en el día es poquito, pues tengo que encontrar la manera de estar con mi familia. Si me quedan 2 horas, pues en vez de ir a ver el fútbol, como suele suceder, pues lo dedico a mi familia. Pero necesitamos ir acomodándonos. O sea, si no lo hemos hecho y estamos aprendiendo, necesitamos poco a poco ir acomodándonos a la voluntad de Dios, porque es lo que Dios va a honrar. Entonces luego, como familias, no damos testimonio con nuestros hechos, porque de palabra todos damos testimonio. De palabra es bien fácil, y yo pararme aquí es bien fácil decir lo que digo, pero de hecho, en el hecho, lo que la gente ve, ¿qué ve mi hija en mí? ¿Qué ve mi esposa en mí? Decía Jorge hace rato. Entonces, nuestra verdadera prueba para mí es mi esposa y luego mis hijas. Ahí está. Lo que ellos digan, eso soy. O ya les pasé una lana de todas maneras, pero no es cierto. Lo que ellos digan, eso soy yo. Ellos son mis prójimos más cerca. Y luego los demás. Entonces no ocupamos andar preguntándole a todo el mundo lo que diga mi esposa y mis hijas. Esa es nuestra prueba, nuestro estándar, pues. ¿Sí? Pero si estamos bien con nuestra esposa, como la Biblia dice, todo lo demás es más fácil. Si no estamos bien con nuestra esposa, todo se complica. Entonces recuerden que nuestra esposa es la ayuda idónea. Y a veces es muy doña. Pero bueno, así es, hay que ser en el matrimonio. ¿Cuál es el resultado de que la palabra abunde, sea exuberante en nuestra casa, que es nuestra vida? Pues la podemos utilizar para lo que dice el versículo. Volvamos a Colosenses 3. Luego me regaña Gaby. Volvemos a Colosenses 3, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Esa toda sabiduría no es de que yo soy muy sabio o tú eres muy sabio, es la palabra de Dios en nosotros. Debemos de aconsejar con la palabra de Dios. Es más, nosotros no aconsejamos, la palabra de Dios debe aconsejarnos. Nosotros nada más transmitimos lo que la palabra dice. Vean, con toda sabiduría. Entonces, por un lado es enseñar la palabra de manera afirmativa, o sea, toda la verdad de Dios, igual, poco a poco. Eso es enseñándonos. Y luego, poner límite de lo que la palabra de Dios dice en la vida de cada uno. Eso es exhortándonos. Yo veo que alguien anda mal, o si alguien ve que yo ando mal, entonces es obligatorio exhortarme. Como es obligatorio yo exhortar. No es que seamos perfectos, no es que seamos más espirituales unos que otros, simplemente vamos aprendiendo un poquito más y bueno, utilizamos esa sabiduría de Dios, no es de nosotros, es de Dios. Entonces nadie nos debemos de molestar porque nos exhorten. A mí mi esposa me exhorta, y muy seguido. Y a veces, duele, de veras que duele, ¿eh? Pero bueno, pues gracias a Dios porque me exhorta, porque si no, imagínense, se está creando una falsa imagen. Entonces, una obligación de las esposas es orar por su marido y exhortar a su marido. No sean cómplices de su marido. Y a las mujeres que no tienen esposo, los líderes de la congregación, los ancianos, pues deben de estar atentos. ¿Sí? La Biblia tiene para todos. Entonces, ahí se manifiesta el amor, en la enseñanza y en la exhortación. Pablo dice que vamos creciendo poco a poco, enseñando y amando, enseñando y amando. ¿Y cómo es una manera de amar? Exhortar y disciplinar. Y hoy en día, de lo que carecen, de acuerdo a lo que yo he estudiado, de lo que carecen la mayoría de las congregaciones es de disciplina. Y por eso las congregaciones, es casi igual que el mundo, casi igual que el sistema del mundo, porque no hay exhortación y porque no hay disciplina. Si Dios dice que al que ama disciplina, Él nos manda a amar, y dentro del amor está la disciplina. ¿Y qué hay como falta? Empezando por nosotros y empezando por los varones. Entonces, para eso se utiliza la palabra, y por eso debe de morar abundantemente, para exhortar y para enseñar, para amar y para enseñar, no para abusar de ella, no para enseñorearnos de los hermanos o de las hermanas, sino para que en humildad enseñemos y exhortemos. Ustedes me pueden exhortar a mí también, ¿verdad? Bueno, ya tengo a mi esposa, pero le doy chance. Hoy en día también hay una batalla, y es una batalla, voy a utilizar esta palabrita dominguera, cósmica, porque luego los jóvenes se ríen de mis palabritas que uso, cósmica, como una cosmovisión. Hay una batalla cósmica, quiere decir que hay una batalla espiritual por la palabra de Dios dentro de la misma iglesia. Porque hay una corriente que dice que la palabra de Dios no es suficiente para todos los aspectos que tiene que ver con la vida cristiana. El único detalle es que eso es mentira. La Biblia es suficiente. Que no sepamos es diferente, pero por eso hay que estudiar. ¿Qué debo hacer yo en mi vida? Y estoy hablando de la vida práctica. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo ser con mi esposa, con mis hijas, en mi trabajo, en las finanzas, en el vestir? Todos los aspectos. No se ocupa psicología, con todo respeto si hay psicólogos. La psicología es de esa puerta para atrás. ¿Sí? Pero la Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con el crecimiento del cristiano. Y ahí viene en 2 Timoteo 3:16, que es un versículo que todos conocen, o la mayoría conocen. Vamos allá adelante a 2 de Timoteo. Si estamos hablando de relaciones familiares, entonces yo tengo que ponerme a estudiar para saber cómo deben ser las relaciones en mi familia, en mi hogar, porque la Biblia lo dice. Mañana vamos a ver algo de eso. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Que ya se saben de memoria varios de aquí. Toda la escritura, y toda es toda, es inspirada por Dios. Y si alguien lo duda, que es inspirada por Dios, yo lo reto a que la lean toda, la analicen toda, la mediten toda. Y a ver si encuentran una contradicción. A ver si encuentran algo que no cuadre. No lo van a encontrar. Y útil para enseñar. Útil para enseñar. Catequizar. El verbo catequizar. Al pastor no le gusta eso de catequizar, pero simplemente quiere decir enseñar. Es un término que se utilizaba mucho en los cristianos antiguos, el catecismo, catequizar. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para salvación. La Biblia es suficiente. Entonces, necesitamos nosotros aprender cómo dice la Biblia que debemos tener cada aspecto de nuestra vida. Aquí está. No ocupamos ir a ningún lado. El problema es que a veces sucede que andamos buscando algún consejo y volteamos y a quién, y a quién, y a quién. ¿Sí? Para eso son los líderes de una congregación. Bueno, y ustedes también tienen que aprender. Pero vean cómo la congregación debe ser una familia, pues. La familia de Dios, somos escogidos de Dios y somos adoptados por Dios. Entonces debemos funcionar como familia y no como extraños que venimos aquí cada domingo y salimos corriendo. Debemos aprender en amor a funcionar como familia, porque como familia entonces vamos a dar testimonio. Y eso es lo que agrada a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Ahí está el amor, dice, en que se amen unos a otros. Ese es el amor. Entonces todo esto tiene que ver con el amor. Bueno, entonces la Biblia es suficiente y debe morar la palabra abundantemente en nosotros. Y si realmente tenemos ese corazón para Cristo y su palabra, pues viene como consecuencia lo que dice el versículo, volvemos a Colosenses 3, lo que dice el versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros vamos creciendo en gracia con el Señor a través de la palabra aplicada por el Espíritu Santo, y el gozo va llegando a nuestra vida. Y ese gozo, pues es una emoción. Aquí sí se valen las emociones. Y empezamos a cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. Y de pasada le digo al grupo de alabanza que este es un buen pasaje para que estudien a profundidad cómo es la alabanza. No es que no sepan, pero pueden saber un poco más. Entonces es un pasaje bueno. No, yo, ahorita yo no lo puedo analizar porque no hay tiempo, pero estuve estudiándolo y un pasaje muy bonito, y creo que sería de edificación para nuestros hermanos de la alabanza. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La respuesta va a ser la alabanza a Dios, el gozo, la paz, como viene en el versículo que vimos anteriormente con Jorge. Y el punto principal de este pasaje habla de un agradecimiento sincero a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir este pasaje, la parte de este pasaje. Por agradecimiento sincero alabamos a Dios. Entonces, el punto principal también aquí es que la alabanza es dirigida a Dios, no a nosotros. No es para hacernos sentir a nosotros bonito, es para Dios, en agradecimiento sincero por lo que Él ha hecho en nosotros. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. Entonces, este versículo es muy claro, pues, y viene como cascada, y al final, pues, todo lo que hagamos en nuestra vida lo vamos a hacer por Él y para Él, y eso cambia también nuestra perspectiva de vida cristiana, y significa también actuar de manera consecuente con el carácter y voluntad de Cristo, que debe ir formándose progresivamente en nosotros conforme la palabra va siendo aplicada por el Espíritu Santo. Pero ya quedamos que si no hay palabra en nosotros, el Espíritu Santo, pues, por más que quiera, no puede. Entonces vean cómo todo se reduce a lo que ya, por eso Dios dejó esto, pues, todo se reduce a su palabra. Aquí está Él, aquí está Dios. Entonces necesitamos que la palabra vaya en nosotros cada vez creciendo en abundancia. Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, 31. Si nosotros realmente de corazón estamos en Cristo, estamos viviendo para Él, queremos honrarlo y agradarlo a Él, no queremos ofenderlo a Él con nuestra vida, aunque frecuentemente lo hacemos, es parte de un crecimiento. Primera de Corintios 10, versículo 31. Sí, pues, creo que el pastor tiene razón, Pablo era de Sonora. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hay alguna confesión de fe que no diga que el hombre fue creado para glorificar a Dios. Y debemos tener ese conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Fuimos creados no por causa del hombre, sino por causa del amor de Dios, para glorificar a Dios, para agradar a Dios en toda buena obra. Entonces, en nuestro corazón debe haber ese sentir de que todo lo que hagamos, y hay que aprender a hacerlo, como si lo hiciéramos para Él, por Él y para glorificarlo a Él. Nosotros vamos a ganar almas porque esa alma va a glorificar a Dios. Porque a veces invertimos el orden. Dios debe ser primero glorificado. Y con nuestra vida debemos de aprender poco a poco a glorificar a Dios. Y si no abunda la palabra en nosotros, ese objetivo será muy difícil, demasiado difícil. Entonces, el creyente poco a poco se va vistiendo de Cristo, como viene en el pasaje al principio, vestíos del nuevo hombre, que es Cristo. Conforme la palabra vaya abundando en nuestra vida, nuestro vestido de Cristo se va a ir notando más. Aunque a veces como que tenemos nada más así un shorts muy chiquito, ¿verdad? Pero debe ir creciendo, poco a poco, poco a poco. Pero eso demanda esfuerzo de nosotros. Demanda esfuerzo de nosotros. No se hace en automático. Cristo ya hizo su trabajo. Ahora nosotros debemos hacer el nuestro y ayudarle al Espíritu Santo en ese sentido de nuestro esfuerzo en memorizar y aprender la palabra para que Él pueda actuar en nosotros. Pero si no lo hacemos, de alguna manera, ahí sí, Dios nos va a disciplinar. Si somos sus hijos verdaderos, Dios nos va a disciplinar. Si no somos sus hijos verdaderos, ni se preocupen, Dios no los va a disciplinar. Que la palabra dice que Dios al que ama disciplina. Y una de las evidencias de que alguien es verdadero cristiano es que recibe disciplina de Dios. Y cuesta a veces creer eso, pero la palabra lo dice. Recibe disciplina de Dios. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, también Dios nos disciplina, no hay diferencia. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto ahora a la familia? Y esto tiene que ver con lo que comenté al principio. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra familia? ¿Quién es responsable en nuestra familia de que la palabra esté en el hogar? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, el varón, papá, esposo, marido, concubino, es el responsable. Dios le da la autoridad al varón. Y si no hay varón en el hogar, como cabeza, hay una dama, la dama es responsable ante Dios. Y si no hay un varón y una dama, y hay abuelitos, los abuelitos, sobre todo el abuelito, es el responsable ante Dios. Pero Dios da autoridad. Y no podemos quitarnos la autoridad que Dios nos da, aunque no la queramos. Porque a veces no la queremos. Porque autoridad es igual a responsabilidad. Y Dios nos va a demandar responsabilidad por lo que hagamos con nuestra familia. Varones, primeramente con nuestras esposas. Recuerden que nuestras esposas son amadas hijas de Dios. Y Dios nos va a demandar. Por eso nuestro estándar debe ser nuestra esposa. Y esposas deben ser sinceros con sus esposos y deben de exhortar a sus esposos. Y si hay mujeres solas, las mujeres solas que son líderes de hogar deben de acercarse a los líderes o a las esposas de los líderes para ver cómo se hace. Entonces Dios deja cubiertos para todos. Y si hay hijos huérfanos que no tienen papá y mamá, deben de acercarse a los líderes. La congregación debe apoyar. Es una familia. Pero la autoridad no nos la podemos quitar. Dios ya nos las dio. Nada que no la quiero. Pero yo tengo la impresión de que es una desgracia porque el varón, principalmente el varón, no ha tomado esa autoridad. Y como consecuencia la toma la mujer, la autoridad. Y eso es un caos. Es un caos. No porque la mujer no pueda tener autoridad. Sí puede tener autoridad. El problema es cómo usa esa autoridad. No es la voluntad de Dios. Dios no avala eso bajo circunstancias especiales. En un hogar cristiano es diferente. Pero siempre apoyado por la congregación. Eso es bien importante. Entonces, varones, líderes de su hogar, hay algo que se llama jurisdicción, que los abogados entienden mucho esto. Jurisdicción. Y quiere decir el poder o derecho de ejercer autoridad. Poder o derecho de ejercer autoridad. Y también hay el límite en el cual el poder puede ser ejercido. O sea, la jurisdicción es como un cerco, ¿sí? Hay poder y autoridad, pero hay un límite. Y se refiere a una esfera de gobierno en los cuales los que están bajo autoridad tienen el poder de hablar, de decir y de hacer. Es un gobierno. Y Dios ha dejado tres instituciones para su creación. Una es el Estado, otra es la familia y otra es la Iglesia. Y no puede ninguna autoridad, ninguna jurisdicción, no puede usurpar o meterse en la autoridad de otro. La familia no se puede meter con el Estado. El Estado no se puede meter con la familia. La Iglesia no se puede meter con el Estado. Y de pasada, por eso de partidos políticos cristianos, mal. Es contra la voluntad de Dios. No pueden meterse con el Estado, porque se hace un caos, se hace una anarquía. Pero ¿qué ha sucedido en la realidad? El Estado ha invadido la autoridad de la familia ha invadido la autoridad de la Iglesia ha invadido la autoridad de la familia, y así podemos ver. Y el resultado lo pueden ver afuera, es un caos. Y la familia ha abdicado a su autoridad que Dios le dio, ni se hable del varón aún más. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿cómo están nuestras familias? Porque hemos abdicado a esa autoridad. En la Biblia, la jurisdicción significa la autoridad ordenada por Dios para gobernar de acuerdo a la palabra de Dios, ya refiriéndonos a la familia cristiana, ¿sí? Aplica para su provisión y ejerce sanciones con la palabra, pues amando, exhortando, disciplinando. Entonces, esto del Estado y de la Iglesia puede parecer ahorita muy confuso, pero es muy sencillo. Es muy sencillo. El Estado no puede decirnos cómo educar a nuestra familia, aunque lo hace de hecho. Pero no es algo que la Biblia le dice al Estado que haga. Ahí está en Romanos 13. El Estado, Dios lo creó para, ¿cómo se llama?, amonestar o castigar al que hace lo malo y para premiar al que hace lo bueno. Ahí está en Romanos 13. Esa es la función del Estado, regular, sí, pero no meterse en otra esfera de autoridad, aunque lo hace de hecho. ¿Por qué? Porque la familia lo ha dejado. Es que así son los tiempos. Bueno, precisamente por eso nos va como nos va, porque nos hemos salido de la voluntad de Dios. Y suena así como este loco que está diciendo, pero es lo que dice la Biblia, si lo estudian a profundidad. Regresando a la familia cristiana, Dios da al varón, padre o líder, me refiero si la líder del hogar es una mujer, jurisdicción sobre su familia en tres aspectos. Uno, instrucción espiritual. Por eso les digo, ¿cuántos levantarían la mano? El cuidado físico o aporte material, que es obligación del varón, aportar y trabajar. Nada de que yo soy muy espiritual y como voy a enseñar a mi familia, no puedo trabajar. Dios nos demanda la manutención de nuestra familia. Y tres, educación y disciplina. Aunque yo puedo, como líder de mi hogar, delegar ciertos aspectos de la educación de mis hijos al Estado o a otro, digamos, proveedor, la responsabilidad sigue siendo mía. Yo puedo delegar responsabilidad en mandar a mis hijos a la escuela dominical, al grupo de jóvenes, pero la responsabilidad y la autoridad sigue siendo mía como varón. Pero no se vale de que yo te delego porque están enseñando palabra. Pero si la iglesia toma eso, entonces la iglesia está invadiendo una jurisdicción que no le compete. Ahorita suena así medio raro, pero así es lo bíblico. La obligación de enseñar la instrucción espiritual es del varón o del líder del hogar. A mí hace tiempo me dijeron eso en otro lado, pero nunca me dijeron cómo. Aventaron la bolita y hazte bolas. Nunca me dijeron cómo. Y yo sé que muchos de ustedes no saben, yo sé, porque a mí me pasó. Y ocupamos enseñarlos. Pero aún así, tienen responsabilidad ante Dios. Y es lo que yo quiero que quede claro, que la autoridad y la responsabilidad es del líder de la familia. Y nosotros como congregación necesitamos empezar a movernos en ese sentido. Promover el culto familiar. Promover la instrucción espiritual en la familia. Porque eso es lo que Dios dice y es lo que Dios honra. Es lo que Dios apoya, es lo que Dios avala. Entonces, si queremos ser bíblicos, tenemos que ser bíblicos en todo. Conforme vayamos aprendiendo, ir acomodándonos a la voluntad de Dios. Y eso realmente es lo que va a dar testimonio. Eso es alejarnos del mundo. Para ganar al mundo, paradójicamente, no ocupamos acercarnos al mundo, ocupamos alejarnos para dar testimonio con nuestras vidas. Entonces, el padre, con la asistencia de la esposa, y aquí entra la ayuda idónea, o la líder del hogar, con la asistencia de alguien de la congregación, Dios le da la autoridad para tomar las decisiones en estos aspectos. No podemos rechazar la autoridad. ¿Queda claro? No podemos. No sé, ocupa aprender. Es bueno no saber, pero no que sea bueno, sino más bien es, si no sé, necesito aprender, pues, y no quedarme pasivamente. Necesito aprender. Los que son jóvenes, sobre todo varones, los que se están por casarse, los que aún no tienen hijos, pero los van a tener, y los que ya los tenemos y están pequeños o grandotes, pues hay que empezar, porque Dios nos va a demandar. No podemos quitar esa autoridad. Y nada más voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento por cuestión de tiempo y un pasaje del Nuevo avalando lo que estoy diciendo, ¿sí? Vamos ahí a Génesis 18. Génesis 18. Si puedo tomar 5 minutos más, ¿sí? Bueno, Génesis 18. Versículo 17. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero vean el versículo 19, lo que Dios dice de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, lo que había prometido Dios a Abraham. Vean qué maravilloso que Dios diga: porque yo sé que Rodolfo va a mandar a su familia, porque yo sé que Ricardo, que Jorge, que todos los varones que están en la congregación van a mandar a su familia que guarden los caminos de Jehová. Vean qué hermoso es esto. Y se pueden ir por todo el Antiguo Testamento, en Josué, en Moisés, en David, los que quieran. Y en el Nuevo Testamento, vamos ahí a Efesios 6. Si ustedes recuerdan ese pasaje tan hermoso, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, a Abraham, y que tomaban todos los elementos para la ofrenda, para el holocausto, y que Isaac pregunta: papá, ¿y el cordero? Es hermoso. O sea, ese niño estaba instruido en alabar y en los caminos de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por la pregunta que hace: papá, ¿y el cordero? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en Efesios 6, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, incluye papá y mamá, padres, también la obligación es de la mamá, pero la obligación primaria y la responsabilidad y la que está, el que está en autoridad, es el padre o el líder del hogar. Y así hay más pasajes: primera de Timoteo 3, de 4 al 5, primera de Pedro 3, 7, no los vamos a leer. Entonces, ¿por qué me preocupa mucho esto? Primero, porque es algo que debemos de empezar a hacer en nuestros hogares, y nuestros hijos deben de cooperar. Todos nuestros hijos deben de cooperar con esto, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios avala, es la voluntad de Dios. Y recuerden, hijos e hijas, que Dios nos va a juzgar como padres. Dios, como padres. A nosotros, varones, cristianos, y a las líderes del hogar también. Entonces, por esa causa necesitan cooperar en el culto familiar. Debe de ser un gozo el culto familiar. Entonces, si aman a sus padres, de hecho, cooperen con sus padres. Los que nada más tienen mamá, cooperen con su mamá. Los que nada más tienen abuelitos, cooperen con sus abuelitos, porque Dios va a demandarnos. Y eso a mí, la verdad, me pone a temblar. Yo tengo responsabilidad. ¿Y qué si mi esposo no es cristiano? Pida ayuda a la congregación. ¿Y qué si mi esposa no es cristiana? La tiene más fácil. Dios va a honrar al varón. Entonces, vean, para todo hay solución. Dios no deja huecos. Eso es lo hermoso de Dios, a pesar de nosotros. Y finalmente, vean, les voy a mostrar una estadística, y se las voy a mostrar porque no quiero, no deseo, y a mí esto me movió mucho, que llevando a sus hijos al grupo de jóvenes o a la escuela dominical sin recibir instrucción en el hogar, ya la hicieron. No, error. Bueno, ¿y por qué tenemos grupo de jóvenes y escuela dominical? Bueno, porque así nos enseñaron. Pero como les digo, estamos estudiando, estamos aprendiendo y nos estamos empezando a mover dentro de la voluntad de Dios, pero esto lleva tiempo. ¿Sí? Lleva tiempo. Pero vean esto, en Estados Unidos y en México no es diferente, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Todos los niños que van a la escuela dominical o al grupo de jóvenes y luego crecen y se van a la universidad. Hay encuestas en Estados Unidos serias, preocupantes. El fruto de esos grupos es que del 44 al 80% cuando crecen se apartan de la fe. Y es una cifra aterradora. Entonces, hay congregaciones en Estados Unidos que nos llevan 30 años de ventaja y que vieron esto, el fruto de esos grupos. Es el fruto. Sí, estamos dando la palabra de Dios y estamos apegándonos a la Biblia y todo lo que ustedes quieran, pero también estamos interfiriendo con la autoridad que le toca a la familia. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta. No podemos desobedecer un área para justificar en otra área. Es buena, agradable y perfecta. Eso no quiere decir que no vengan al grupo de jóvenes ni a la escuela dominical. Eso se explicará en su momento, diría Javier Rebolledo, ¿sí? Pero ese es el fruto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Pues necesitamos precisamente movernos a la voluntad de Dios. Y les decía que en Estados Unidos hay congregaciones que nos llevan 30 años que vieron esto y que ya hace tiempo tomaron medidas para esto precisamente. Y es lo que nosotros también, como vamos empezando, pues estamos muy a tiempo de ir acomodándonos, así como en nuestros hogares, también como congregación, en poco a poco ir acomodándonos dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo debo hacer en mi casa el culto familiar? Los que no han empezado, pues hay que empezar. Los que ya empezamos, pues hay que mantenernos. Y los que ya están, pues síganle. Pero es algo muy sencillo, realmente. Es leer la Biblia, un pasaje de la Biblia, pero tiene que ser algo sistemático, algo permanente, perseverante. Orar y cantar un himno o una alabanza. Y a veces nos cuesta, porque yo no sé, por ejemplo, tocar la guitarra ni el piano, y con trabajo toco la puerta. Entonces, pero un himno a capela, nosotros así algunas veces le hemos hecho, no siempre, algunas veces, pero cómprense su himnario. Los que saben tocar, pues ahí en su casa. Pero es importante empezar. 15 minutos, 20 minutos. No se ocupa todo un estudio como hacemos luego aquí. 15 minutos. Nuestros hijos están viendo lo que somos y lo que hacemos. Ellos están viendo. Ellos están viendo nuestra seriedad de nuestro cristianismo, nuestro compromiso. Ellos están viendo o dejando de ver a Cristo en nosotros. Ellos son inmaduros, algunos, son pequeños otros, unos quieren, otros no quieren, pero nos están observando. De eso que no les quepa la menor duda. Y si no, pregúntenles. Nos están observando. Entonces, esa es una de las causas por las cuales la iglesia no está funcionando o dando testimonio como debiera. Porque mucho de la causa está en el hogar. Entonces necesitamos empezar a corregir esto. Es duro lo que estoy diciendo. También ha sido duro para mí. Eso le digo, mi esposa me exhorta y tiene que seguirme exhortando, ¿sí? Entonces, yo no quiero que sientan ni culpa ni condenación. Es un principio. Es un empezar a movernos dentro de la voluntad de Dios. El riesgo de saber cada vez más de la palabra es que Dios también nos va a demandar más si no hacemos lo que vamos aprendiendo. Pero también imagínense el gozo de Dios y de nuestro hermano mayor Cristo al estar viéndonos que nos estamos moviendo en su voluntad. Nada más imagínense. Vamos a verlo por el otro lado, ¿sí? Entonces la palabra debe abundar en nuestros hogares también, y nuestras relaciones familiares se empiezan a mover también dentro de la voluntad de Dios. Siempre que estemos en la voluntad de Dios, Él va a actuar. Él nos va a honrar. Él va a mover los corazones de nuestros hijos, de nuestra esposa o de nuestro esposo. ¿Sí? Entonces, esposas, si tienen varones que no son convertidos, simplemente con estar dentro de la voluntad de Dios, hacer como mujeres lo que dice, Él va a honrar eso. No les estoy prometiendo que se van a convertir, pero Él de alguna manera lo va a honrar. O viceversa, si los varones tienen esposas que no son convertidos. O si tenemos hijos, o si tenemos hijas, o si tenemos nietos que no están convertidos, van a voltear a vernos a nosotros. Hay que orar por ellos. Y Dios va a actuar en su tiempo, en su momento. Va a actuar. Tenemos que descansar en la roca, en Él. ¿De acuerdo? Creo que es todo lo que tenía que decir hoy. Bueno, pues gracias, y si me acompañan en una oración. Nada más recordarles que en la página de Gracia y Paz hay recursos para aprender cómo hacerlo. Y ya después veremos, junto con el grupo de ancianos, cuándo se pudiera hacer un taller para aprender a hacer un culto familiar o un devocional familiar. Es muy sencillo realmente. ¿De acuerdo? Bueno, Señor, pues te damos gracias por esta palabra que tú me has permitido hablar. Señor, yo te pido que nos ayudes, que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros, sobre todo los líderes de cada hogar, Señor. Que tú obres en nuestro corazón, Señor, ese deseo de que la palabra abunde, Señor, en nuestro hogar. Que muevas el corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos, o de todas aquellas personas, Señor, que viven bajo nuestra jurisdicción, bajo nuestra autoridad, Señor. Y que tú, Señor, hagas una obra en cada uno de nosotros. Y que tú te glorifiques, Señor. Que te goces, que te agrademos en todo lo que hagamos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.